Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Micaela Cano, vecina de Barrio Villa Libertador. Este es un barrio Villa Libertador, es un barrio muy popular, con gran densidad poblacional, en donde, bueno, hay diferentes organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, políticas y demás. Hoy es la marcha por Ni Una Menos. Creemos que es muy importante visibilizar la problemática que tenemos con esto con respecto a la violencia de género. Pero también creemos más que importante cómo visibilizamos los barrios y sobre todo estos más populares que también están atravesados por la violencia y cómo decimos y cómo hacemos para que el mensaje llegue, ¿no? Por ahí en las marchas no vamos todas, no podemos llegar todas por diferentes cuestiones y cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pensamos en esta iniciativa de poder generar un espacio también de movilización, pero dentro de los sectores más populares y dentro de una plaza que es tan emblemática como Villa Libertador, y creemos necesario que desde los barrios también podemos hacer estas acciones para visibilizar, pero sobre todo también para empezar a tomar realmente las riendas de los problemas que tenemos como sociedad. Creemos que además de ser vecinos, somos ciudadanos y que tenemos que comprometernos con todas las cuestiones que nos están afectando. Por eso es nuestra necesidad hoy de hacer esta actividad en el barrio para las mujeres y las familias que no pueden asistir y trabajar sobre el tema de la violencia, que es un tema que nos atraviesa a todos, que en todos los espacios hay mucha violencia y creemos importante empezar a hacer el trabajo con la familia. Es por eso que hoy nos juntamos aquí en la Plaza de Villa Libertador, donde también va a estar participando, aparte de los vecinos, del barrio, las vecinas, la familia, el centro cultural con la murga, en donde también entendemos que es un espacio más que representativo, en donde es un emblema de Villa Libertador. Entonces, bueno, nos sumamos varios espacios, nos sumamos varios vecinos en generar esto que nos parece interesante hacerlo en los barrios también, sin desmerecer la marcha, que creemos que la marcha es interesante y es importante visibilizar, pero también es muy importante visibilizar los sectores más populares.